super juveniles, Miki, Nano, Chillo, Ferli, Talo, Marcelo, Marcos, somos Amanecer. Enamorado, enamorado estoy de esa mujer. Traicionera se burló de mi querer. Esa traición.